Muy buenas noches, un martes más aquí desde Jerez de la Frontera, nuestro programa Un Punto Azul, programa que hacemos la agrupación astronómica Magallanes. Desde ya prácticamente este año vamos a cumplir nuestros 20 años, que se dice pronto. Dándole primero, como siempre, las gracias a Pizzería Las Delicias por cedernos su local para hacer este programa. Aquí en los micros tenemos hoy mucha gente, mucha más gente que otras veces. Tenemos los habituales, tenemos Luis María haciendo el control, tenemos Lito, tenemos Agustín, Alejandro y un servidor, José Luis, que les habla. Pero ahora os presentará dentro de un momentito Agustín, que tenemos unos invitados hoy de lujo. Bien, pues como siempre abrimos, lo primero es decir que el viernes pasado estuvimos en Espacio Abierto, un local de aquí de Jerez, haciendo el programa, un programa especial, un programa extra, como nunca habíamos hecho, es decir, con público, porque siempre, o cuando hemos estado en la radio, cuando estamos aquí, nos vemos los cuatro o cinco que estamos aquí las caras y nadie más. Y ese era un programa con público y nunca lo habíamos hecho. Y la verdad que la experiencia fue fantástica. A mí me gustó muchísimo y a todo el que fue le agradó mucho cómo montábamos el equipo, le explicábamos cómo hacíamos las conexiones, cómo hacíamos todo, y todo el mundo que estaba allí, yo creo que quedó encantado. Fue con motivo, ¿verdad, Agustín?, de que nos inscribimos en los 100 años del IAU, de la Unión Internacional Astronómica, que cumple 100 años. Organizaba las 100 horas de astronomía. Nosotros nos apuntamos con nuestra pequeña aportación, que era este programa. Nos dieron el visto bueno y nos pusimos a buscar local y, en fin, un poquito lo puede explicar mejor Agustín, porque fue el que más o menos organizó el tema. Cuéntanos. Sí, bueno, hicimos la propuesta de participar pues con un programa de radio, que entre las actividades que, bueno, a nivel internacional había muchísimas actividades, pero en general pues no había, había muchas salidas nocturnas, muchas pruebas, pero bueno, un programa de radio, y además no un programa de radio única y exclusivamente o un podcast grabado, sino un programa de radio con público en directo. Y encontramos un lugar fantástico, yo creo que nos encantó a todos, Espacio Abierto, aquí en Jerez. Qué buen nombre para un programa de astronomía, ¿verdad? Y además, bueno, lo buscamos con dos características, y qué casualidad que lo encontramos. La primera era, bueno, pues que fuera algo de astronomía, espacio, pues Espacio Abierto, estupendo el nombre, ¿no? Aunque en realidad se dedican, es el primer programa de ciencia que hacen, se dedican principalmente a la cultura, pero ya sabéis, la cultura en este país, por desgracia, no es ciencia, sino es solo poesía, vamos, que también lo es, ¿no? Que es estupendo, ¿no? Que haya teatro, poesía y todas las actividades culturales relacionadas con las letras. Les ponen cuadros, presentan libros. Presentan libros, pero bueno, la ciencia nos cuesta un poquito más, por lo que sea, acceder a esta... Bueno, considerarla como cultura. Y es parte de la cultura, pero vamos, desde que... Se considera como algo más... Desde el hombre primitivo que miró al cielo. Algo, claro. ¿Vale? Sí, sí. Es la ciencia es cultura, sin y duda. Bueno, encontramos esto que era Espacio Abierto, y además, bueno, pues las personas que lo llevan, tanto Lucía como Marina, encantadora, hicieron todo lo posible por adecuar el local a las características que llevamos con nuestra mesa y tal, y que el público pudiera estar sentado y bien. Y hay que decir que el público se puede estar tomando algo mientras, que eso es un punto a favor siempre de los locales. Y no solo eso, sino que además pues dimos con Lucía, que como dijimos, ella se llevó la sorpresa porque no lo sabía, que sus iniciales, bueno, pues coinciden con los 100 años de la UIA, de la IUA, en otro orden, pero tiene las mismas iniciales. Bueno, pues la verdad es que maravilloso. Si os parece, bueno, pues sí, no sé si queréis comentar, si algo queréis más, vamos a pasar. Escucharlo, pues está subido ya al podcast como todos los demás. O sea, vamos todos los martes subiendo, bueno, miércoles, ¿verdad, Lito? Que es el tour el que lo sube. Sí, el día martes se graba, el miércoles nuevamente lo suele subir. Pues este está subido porque fue el viernes pasado y el sábado creo que mismo ya lo subiste. El sábado estaba así que está disponible para que lo podáis bajar. Es el número 18. Hoy hacemos... Tiene en la entrada del título, nada más que la fecha y el número de programa, pone especial. O sea, especial. Especial. Es fácil 100, de identificar. 100, especial 100 años de la Unión Astronómica Internacional. Bien, hay que decir también, antes de pasar al siguiente tema, que vino a vernos nuestro querido amigo Juan Antonio del Puerto, ¿vale? Y que nos dio en primicia algunas cosas de este año que van a... que van a ocurrir allí en Los Toruños, con lo que organiza él, de la de las charlas que organiza él. Creo que viene gente muy importante este año. Sí, en la jornada de astrofísica, del próximo julio. De próximo julio, siempre a primero de julio, final de junio, en Los Toruños, organiza una jornada de astrofísica en las cuales han venido gente puntera de este país, desde Galadí hasta Martínez Fría, en fin. Y este año va a venir Jorge Pla, que planetólogo, que es una figura en su campo. Y bien, y vino a traernos unos diplomas, con la cual también está bien, ¿no? O sea, hay que comentarlo también. Un diploma en agradecimiento a la Fundación Descubre, a don Manuel Jiménez del Barco, nuestro compañero Lito, por la charla que dio en las pasadas jornadas, que tuvo una ponencia, y a la agrupación astronómica y a Magallanes en concreto, nuestra agrupación, por colaborar en las 100 horas de astronomía que organizó la universidad en la Plaza del Arenal, también... antes de este verano, ¿vale? Y al podcast, un punto azul. Muy bien, pues nos llevamos nuestros diplomitas, que cosa que viene también muy bien. Bien, pues adelante, tenemos... Bueno, pues ahora vamos a hablar de noticias, pero primero me gustaría saludar, porque... Sí, tenemos invitados, lo primero es amigos de Astromares, que es la agrupación de Tomares, y bueno, tenemos aquí a Antonio, a Manolo y a Laura. Y buenas noches, Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Bueno, pues... Bueno, Laura no tiene micrófono, pero nos saluda desde el fondo. Laura. Y bueno, ahora pasaremos con vosotros un poco a comentar las actividades que estáis realizando, y ya que nos visitáis, bueno, aunque ya habéis estado aquí alguna vez, para explicar vuestra actividad fantástica, porque todo el que se dedica a la divulgación de la astronomía le dedica muchas horas, mucho tiempo y de forma totalmente altruista. Y bueno, pues... merecéis la pena que contéis vuestra experiencia, sobre todo porque habéis empezado un curso que nosotros todavía no, la segunda fase, ¿no? Vosotros estáis ya en la segunda fase, un curso de medio nivel. Y todo se andará, ¿eh? Ya este año estamos en ello, pero... Está para fijar la fecha. Para febrero, o sea, ¿no? Nosotros. Febrero, bueno, pues ellos ya lo tienen en marcha desde enero, y además con un éxito espectacular que ahora nos contará. Pero antes vamos a hablar, como siempre, de noticias, y sobre todo de nuestros oyentes, que es lo que más vamos a hablar hoy. Hay muchas noticias que podríamos hablar, pero bueno, hoy hemos seleccionado principalmente una noticia triste, que es la muerte de Sir Michael Attiyah, o Michel, o Miguel, que como los que nos escucháis lo conoceréis, es un importante matemático, muy famoso, recientemente, es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX y XXI, y bueno, hemos hablado hace poco de él, cuando estuvimos explicando la hipótesis de Riemann, porque decía él, había propuesto una solución a la hipótesis de Riemann, que como sabéis, bueno, pues hay bastantes dudas de si realmente acaba demostrando o no la hipótesis de Riemann. Y bueno, hay algunas lagunas y está en estudio, y por desgracia, bueno, pues eso tardará un tiempo y ya él no verá el veredicto de si finalmente aceptan su demostración o no. Bueno, la mayoría de los matemáticos, hay que recordar que asistieron a su conferencia y han leído sus escritos, dudaban de que se hubiese resuelto, porque parecía más una exposición poética que una demostración, y bueno, tenía 89 años. Pero bueno, como decía el padre Feijóo, el que sean muchos no implica que tengan razón, ¿vale? Y bueno, ya sabemos la historia de otros matemáticos, otras historias, ¿no? Einstein o Ramanujan, que en principio parecía que no y después pues son aceptados. Entonces, hasta que no acaben los estudios, aunque ahora será bastante más difícil, porque supongo que le habrán pedido demostraciones, datos adicionales o algo, que bueno, que ahora serán otras personas las que tendrán que hacerlo por él. Y bueno, el problema de la demostración que él ha presentado, bueno, pues se trata de que, en definitiva, lo que ha intentado demostrar por absurdo, que contradice una función que él conoce y que él ha estudiado, la función de Todd. No voy a repetir todo lo de la hipótesis de Riemann, pero bueno, resulta que él considera una función de Todd que existen unas propiedades y términos que contradice la negación de la hipótesis de Riemann, y por lo tanto la hipótesis de Riemann es verdadera. Claro, parece que traslada el problema de la hipótesis de Riemann a demostrar que esta función de Todd existe y cumple esas propiedades. Entonces, pues, está un poco todavía en el aire, ¿no? No obstante, sus trabajos son muy importantes para vosotros, para los físicos, en teoría de cuerdas, en mecánica cuántica, creo que también, y bueno, y ha sido un matemático esplendoroso, ¿no? Fue medalla Fields en el 96, premio Abel, es decir, el Nobel de las matemáticas prácticamente, y no solo fue miembro, sino presidente de la Royal Society de Londres. Hay que decir que la matemática avanza tanto cuando resolvemos los problemas como cuando simplemente lo intentamos. Es curioso que a veces un problema que no se resuelve, la cantidad de frutos que ha dado. Que Antonio, que también es matemático, puede... No, no tanto como pues, tú, Agustín. Bueno, ya. Otros niveles. Bueno, pero bueno. Pero es cierto. Pero es cierto, claro, que las matemáticas sí, sí, tienen esa utilidad. Y bueno, no sabemos si este hombre ha hecho como Hardy, ¿no? Que como veía cercana a la muerte, ha lanzado ahí la hipótesis de que ha resuelto la hipótesis de Riemann. Y ahora cuando le han preguntado, pues ya, como no está, pues os acordáis de Hardy, ¿no? Que contamos sí, la historia de Copérnico este... hizo lo mismo. Sí. Hizo, claro. Publicó las cosas y se murió, así no hubo que... En cambio Galileo las publicó en vida y le costó un poquito de trabajo, salir adelante. Os voy a leer un párrafo en su honor de, bueno, de lo que él escribía y que nos me ha impresionado mucho porque nos afecta también en astronomía, y es: a la luz del día los matemáticos verifican sus ecuaciones y sus pruebas, sin dejar ninguna piedra sin mover en la búsqueda del rigor. Pero por la noche, bajo la luna llena, sueñan que flotan entre las estrellas y se maravillan ante el misterio de los cielos. Están inspirados. Sin sueños no hay arte, ni matemática ni vida. Como veis, es muy bonito. El texto. Pues sí. Y bueno, es de la cuerda de Ramanuja, ¿no? Que también pensaba que las matemáticas son muy bonitas, son bellas y son arte, ¿no? Bueno, pues esto es todo cuanto las noticias. Sabemos que hay otra que podremos dejar para la semana que viene, porque tenemos que hablar de los oyentes. Hemos tenido varias preguntas y varios comentarios de nuestros oyentes. Uno lo voy a dejar para ya para después, para el final, para cuando te toca a ti, Juan Luis, el de Joan Logos, que hace una pregunta que precisamente sobre la sección de José Luis. Pero no quería pasar sin hablar de Fernando Fuente, que es del programa de la divulgación científica El Tornillo de Arquímedes, de la Argentina, la RZ Radio, que junto con Oscar Rizo, bueno, pues emiten un programa. Ahora están de vacaciones porque es verano, pero bueno. Bueno, pues que yo creo que lo dije la última vez, nos ha saludado las Navidades, precisamente con la a través de Twitter, con la foto tan fantástica de nuestro compañero Luis María, la luna en la Plaza de Belén, sobre el árbol, eso. Bueno, pues nos ha dicho muchas gracias por el saludo en directo, porque el fin de año lo saludamos a ellos. Al Tornillo de Arquímedes, excelente fin de año y comienzo del 2019. Estamos en contacto. Bueno, pues tengo que decir que aparte nos ha mandado un mensaje recientemente, que ya lo estudiaremos, pero nos piden una colaboración con el programa suyo en directo y que estamos dispuestos a hacerlo. Ya os leeré el mensaje porque es muy interesante, pero tenemos que consensuar con ellos. El horario va a estar un poquito, ¿no? Sí, bueno. El horario va a estar un poquito argentino. A lo mejor en directo va a ser complicado. Os voy a leer el mensaje porque dice: hola amigos, ¿cómo están? En El Tornillo estamos planificando una nueva sesión para este año. Le pondremos la tertulia y será una especie de puesta en común para compartir saberes y visiones locales. La idea es hablar durante 20 o 30 minutos con integrantes de otros programas de divulgación científica. Sería acerca de un tema preparado y consensuado previamente. Puede ser en vivo, cosa difícil para nosotros. Bueno, difícil para nosotros no. Nosotros tenemos siempre a Miguel ahí de... ¿no? Que a cualquier hora de la noche puede... A las 6 de la mañana está despierto Miguel siempre. O puede ser grabado, ¿vale? En fin, bueno, pues esto es lo que nos dicen los compañeros, que le van ahí dando forma. Por Skype, una cosa de este tipo. Por Skype, claro. Sí, ha dicho Skype puede ser un buen canal. Y bueno, yo le contesté inmediatamente que sí, me tiré a la piscina, pero luego pensé lo del horario y digo, bueno, sí, pero tenemos a Miguel. Así que... Le damos un micrófono y le mandamos de enviado, vale, especial. Bueno, pues vamos con otro amigo que nos escribe. Hoy nos vamos a explayar de amigos. A Bora Lurín, que se ha enterado, en el programa pasado dijimos, ¿no?, que le íbamos a dar un pi de oro, claro, porque bueno, aparte de que había resuelto Friki Serie, aunque Joaquín no quiere dar premio en su serie, más de 3 seguidas, bueno, nos escribió justo antes del programa, antes de empezar el programa, nos escribió a través de Instagram aquello de que, una perla, vamos, es una perla, qué pena que las 100 horas de astronomía no sean de un punto azul. O sea, se merece un pi de oro. Bueno, pues se ha enterado de eso y nos ha contestado: pero supongo que será una broma. No merezco tal honor. Y además, aún no sé cuál es la frikiserie de esta semana. Por una carita así de pena. Y dice: sois geniales. Corazones y besitos. Bueno, muy entonces, bien. Bueno, estupendo. Bueno, pues le tenemos que decir que efectivamente le íbamos a dar el premio, pero bueno, como lo pones un poco en duda, te tenemos que decir que ya sabemos dónde vive este personaje, que es de Isaac Asimov, ¿no? Sí. Bueno, pues sabemos que vive en La Coruña de Incógnito, Y en vez de darte de momento el pie de oro, lo que vamos a hacer es nombrarte corresponsal de la UPA, ¿qué os parece? Claro, En La Coruña, porque va a ser el centro astronómico más importante de aquí a un año y pico. Sí. Allí va a ser el Congreso de Astronomía. Claro, en 2 años el Congreso de Astronomía Nacional es en Coruña. Y hay que decir que el Pi de Oro es un premio muy importante a nivel mundial, pero que tiene un bajo presupuesto. O sea, no esperen una dotación económica. Porque y una beca, ¿no? Monstruosa. Es completamente, bueno, por eso completamente simbólico. Por eso le va a venir mejor ser corresponsal de momento de la UBA, aunque está propuesto y el Comité de Ludociencia y Sacarrillo está estudiando su caso. Pero no te preocupes, que de momento te vamos a nombrar, como digo, corresponsal. Corresponsal. Y lo único que tienes que hacer de vez en cuando, pues mandando alguna noticia grabada sobre el Congreso, sobre La Coruña. Y lo más importante, reservarnos un buen sitio para comer marisco albariño. Cuando vayamos allí con buena música gallega. Pero no de Julio Iglesias, sino Siniestro Total o Resentido, alguna cosita así más. ¿Vale? Bol, tranquilo, yo tampoco sé las frikiseries de esta semana, ¿eh? Esta vez estáis los dos. Sí, hemos fallado. Tu compañero aquí en la frikiserie también ha pinchado. Pues muchas gracias, Bol Alurín. Y nada, no te preocupes, que tu sueldo será de los más altos de la agrupación. No tendrás que pagar nada durante año y medio, que los demás nos cuesta el dinero. Tú no vas a tener que pagar durante año y medio. Bueno, otro que nos escribe, Jesús Romero, y le tenemos que pedir perdón a Jesús Romero, porque nos escribió justo el día antes del programa que hicimos especial, y nos dijo: buenas noches, el programa de mañana a las 8:30 exactamente, ¿dónde es? No soy de Jerez y no conozco muy bien Jerez, me gustaría acudir, gracias y saludos. Lo siento, pero no vi el programa. El mensaje. Pero no te preocupes, te lo digo ahora, está al lado de la biblioteca, en la calle que va desde la plaza detrás de la biblioteca, de la plaza Platero a la plaza del banco, ¿vale? Así que ya lo sabes. Para la próxima vez, y como confiamos en la teoría de la relatividad, ¿no? También para esta vez, porque aunque el mensaje se lo estamos dando ahora, llegó a tiempo y estuvo allí Jesús y además nos dio las gracias por el programa y nos dijo que estábamos muy bien. Y no solo eso, sino que además nos ha escrito tanto en iVoox como en Facebook, pues excelente programa y bien rodeados por el público en un lugar encantador, y enhorabuena por el podcast, que esto le vamos a hacer caso, en espacio abierto, reunidos como si estuviéramos en familia, y también mi enhorabuena por el local cultural. Esperamos que se repita más veces desde espacio abierto. Bueno, pues esto es todo. Gracias a todos los que asististe, antes lo hemos estado comentando. Estuvieron Juan Antonio, estuvo Jesús, que los dos son del puerto, es decir, que se desplazaron. Estuvo también Juan, que no lo conocíamos, pero que es de San Lucas y que nos sigue. Y bueno, un montón, no sé con quién hablaste, un montón de gente. Manolo, Ana Mari, en fin. Carmen, Lucy, y bueno, gracias, pues fueron unas 30 o 40 personas, ¿vale? Bien, el único que no falló fue Serpiente, que le falló a última hora el teletransportador, dice, y se tuvo que quedar en Pamplona, pero no te preocupes, a Scott se le rompió. Los calendarios y los recibirás en poco. Bueno, muy bien, pues dejamos ya los saludos. Es todo. Vamos a saludar a nuestros amigos de. Y vamos a hablar con nuestros amigos, que es lo que están aquí presentes y lo que más interesante ahora mismo. Hoy me he extendido un poquito, lo siento, pero es que tenemos tantas actividades de estas personas que hay que agradecerle pues su constancia. Vosotros también tenéis, Antonio, personas que os siguen con este cariño y esta actividad de venir. Bueno, no importa, de venir un viernes, que podía estar uno divirtiéndose por ahí a un programa de ciencia, claro, a las 8:30. Bueno, aquí también se divertía, no solo con la ciencia, sino que, como dice José Luis, pues podía también estar tomando algo. Bueno, nosotros pues poquito a poco nos estamos dando a conocer, ¿no? En nuestra asociación es pequeña, bueno, ya casi podemos decir una asociación mediana, ¿no? ¿Qué tamaño? Ahora mismo somos 32 socios, no sé si eso es mucho o poco. Eso sí, bastante, ¿eh? Pero estamos ya un poquito más en la media, ¿no? Alrededor de 30, sí, ya las de 50 hace y por un ahí. Hace un año éramos la mitad, ¿eh? Entonces, bueno, el crecimiento ha sido importante. Y nuestros seguidores, pues principalmente son las redes sociales. Estamos viendo que las redes sociales funcionan. Uh-huh. Otro tipo de publicidad, como carteles, dípticos, no llega. Eso cuesta caro y no llega, eso se pierde. Pero las redes sociales, pues sí nos estamos dando a conocer. Y quizás el factor que ha hecho que nos siga más gente y nos conozca más gente es que el ayuntamiento de nuestra localidad, de Tomares, en la que llevamos muchos años, bueno, pues este año sobre todo ha sido, podemos decir, el año que ha confiado en nosotros, aunque uh-huh. llevamos insistiéndole a ellos hace tiempo, pues este año ha apostado por actividades de astronomía, que como tú dices, la cultura cuesta, hay mucho baile, hay mucho otro tipo de cosas, pero claro, la ciencia cuesta introducirla. Entonces, con el pretexto de la luna de sangre, eso fue un acontecimiento en el pueblo, lo pintamos como aquello algo mágico. ¿No? Estáis pasando al lado oscuro para conseguir claro, meter había que el lado claro, ¿no? La luna de sangre rojiza y ponerle así mucho encanto a aquello. Un día de julio, un día fantástico. Sí, sí, la verdad que fue estupendo para, y a raíz de aquello, para divulgar por la fecha, por la temperatura. Claro, por claro todo. Se dieron muchas circunstancias, estaban los planetas, se veían todos los planetas en esa misma noche, a una hora muy prudente. No la que quiere este seguidor vuestro de Argentina. ¿De dónde? Sí, sí. Entonces, bueno, para ellos es una hora prudente. Para claro, hora pero prudente. Para nosotros. Sí, pero bueno, el próximo pues, eclipse ¿no? es para entre bueno, el domingo y el lunes. Sí. Entre el domingo y el lunes. A las 6 de la mañana. De la mañana. No, eso yo ya he dicho en mi asociación que conmigo no cuente. No, ni con nosotros tampoco. En fin, Miguel sí, Miguel sí está ahora. Miguel sí a lo mejor va a verlo. A lo mejor va a verlo, Miguel. Bueno, pues lo destacamos también a Miguel. Bien, entonces, a través de redes sociales empezasteis un poquito a funcionar y llevamos a crecer. Llevamos eso varios años haciendo... ¿Y qué actividades colaboráis con el ayuntamiento, por ejemplo? Mira, pues el ayuntamiento, la primera actividad que hicimos fue perdón un momentito, una carpa. Cuando hablamos de colaborar, ¿es que os dejan cosas o aparte dan económicamente ayudas para poder realmente realizar? Hay las dos cosas ya. Ya hemos dado un paso importante porque ya... sí, estamos haciendo actividades que, bueno, no nos aportan económicamente nada, pero hay otras que sí, y a nosotros un poquito que se reciba para una asociación como la nuestra es mucho. Mucho, ya lo creo. Un poquito, ¿eh? Entonces ya de un año para acá, con actividades con niños, sobre todo en una carpa que monta el ayuntamiento en Navidad, pues organizamos el año pasado actividades con niños. Este año nos han vuelto a llamar para lo mismo, las hemos mejorado, hemos hecho mejores actividades y de todo esto, esas otras que os digo, más populares, Luna de Sangre, Perseidas, esas más populares. He visto yo, porque recibo vuestras propuestas, porque estoy apuntado a Tomares al WhatsApp, que por cierto, ahora lo darás para que quien quiera se pueda apuntar, aunque no sea de Tomares. Igual alguien va por Sevilla o está allí o cerca. Hay mucha gente que mucha me gente, dice... Igual que nos pasa a nosotros. Me puedo registrar. Yo no soy de Sevilla, no soy de Tomares, pero bueno, me gusta por si algún día voy para allá. Bien, no hay ningún problema. Ahora lo da. Pero he visto yo que muchas de las ofertas que habéis hecho últimamente estáis conjugando... quizás a lo mejor por el tema del ayuntamiento, no astronomía, sino astronomía con cosas diversas, ¿no? De otras actividades culturales de, ¿no? De otro tipo. No, vamos a ver, nosotros o las vais actividades aparte, las organiza el ayuntamiento, pero la vuestra no, claro, esas otras nosotros imagino que te refieres a las actividades que se organizaron en la carpa municipal. Sí, sí, pues. Claro, ahí había, creo que era circo, ahí había de manualidades, un taller de manualidades. El año pasado había elaborar dulces y chocolates con los niños. Uh-huh. Y nosotros, la nuestra de astronomía, en la misma carpa, simultáneamente, pues varias asociaciones, varias entidades, estamos haciendo cada uno la suya y los niños van pasando de un stand a otro. Ajá, ¿sí? Entonces, cuando se acercan al nuestro, vale, pues nosotros ahí le damos una especie de ficha al niño que le vamos poniendo una X cada vez que hacen una actividad, y si completan todas las actividades se le da un diplomita, y claro, eso pues claro, retiene al niño. Les gusta, eso les gusta. Que pasan por todas nuestras actividades. Sí, muy bien. Y también me quería comentaros que habéis iniciado también cursos realmente de lo nuestro, de astronomía, y ya creo que esta es la segunda edición o incluso... Cursos, a ver, nosotros hemos impartido 7 cursos. Ajá, o sea, que de no los es el primero. 7, los 6 primeros les llamábamos curso de iniciación. Iniciación a la astronomía, sí. Y siempre era repetir más o menos lo mismo de los cursos de iniciación, ¿no? Uh-huh. Empieza, que si el sistema solar, el objeto de cielo profundo, las estrellas, evolución de las estrellas, más o menos el orden lógico, la secuencia lógica de un curso de astronomía. Pero hicimos un curso de iniciación en el primer trimestre y muchos de los que ya lo hicieron querían continuar. no sabíamos qué nombre ponerle, porque si le poníamos curso de continuación, pues eso iba a excluir a la posibilidad de que se apuntara gente nueva. Si le poníamos un curso avanzado, no venía nadie. Entonces dijimos, bueno, curso intermedio, es un poquito más, ¿eh? Y entonces esto no sigue el orden lógico de un curso, por decirlo así, sino que son cada semana un tema diferente, es como uh-huh. charlas de astronomía, cada semana un tema distinto, de forma que si uno de los participantes una semana, por la razón que sea, no puede venir, pues no se pierde el hilo, porque se ha perdido un par de sesiones, pero participa y se escucha a las demás. Y entonces, pues como este trimestre es muy largo, porque la Semana Santa este año es muy tarde. Salen 14 semanas. Estas 14 semanas le hemos llamado curso intermedio, hemos hecho un poquito de publicidad, pero 5 días de publicidad uh-huh. en Facebook, uh-huh. y en solo 5 días se nos ha completado. Incluso a algunos le hemos tenido que decir, que es la primera vez que nos pasa, que no tenemos sitio para más. No teníamos para más, ¿no? El problema es el espacio. El aforo es limitado, ¿no? El aforo es un aula y apretando pues entran 40 personas, más no podemos meter. Claro, claro. Y habéis entonces entendido que a través de Facebook Publicidad, que habéis pagado la publicidad en Facebook, sí, ¿no? Sí. ¿Ha funcionado? Pero cuesta muy barato. Sí, pero nosotros nunca lo hemos hecho, porque siempre hemos tenido la visión de que no funciona. Sí, y segundo, de que llama a gente que no te interesa. Es decir, porque a lo mejor lo ve mucha gente, pero... ¿A vosotros sí os ha funcionado? No funciona, claro, hay que configurar el perfil. El perfil y el filtro. Para decir, quiero un público que esté a menos de 20 kilómetros, que tenga entre tanto y tanto de edad, que sus aficiones sean esto y esto. O sea, configura el perfil del público. Y entonces le llega a esa gente. Selecciono claro. ese perfil y quiero hacer esta campaña. Facebook no te deja que pongas mucho texto, tienes que tener mucha imagen y poco texto. Si Facebook lo autoriza, empieza la campaña y la campaña tú pones el precio que quieras. Cuanto más pagues, se supone que va a llegar a más gente. Pero yo he visto que con 5 días de publicidad, 5 o 6 días de publicidad, que a lo mejor gastas 30 euros, una persona que se apunte al curso ya ha pagado el gasto. El gasto, vale. Pues para otras veces nosotros tomaremos nota y vemos el número de seguidores cómo ha ido subiendo. Ajá, perfecto. Pues otras veces nosotros también llevamos bastantes años haciendo cursos de iniciación. Este año, como hablábamos hace un ratito fuera de micrófono, estamos ya preparando, lo tiene el hito casi listo, el siguiente paso. Especialización, pero no sabemos cómo llamarlo tampoco. Y entonces tenemos que publicitarlo un poquito y demás, a ver si captamos a todos los que han hecho el curso primero, por ejemplo, con eso ya tendríamos, pero... Es bueno saberlo porque de la experiencia de los compañeros aprende uno, ¿sabes? Una cosa que nos está funcionando muy bien es la lista de difusión por WhatsApp. Ajá. Porque a ese grupo, a esa lista, ¿no? Que no es un grupo, porque ya sabemos los problemas que tienen los grupos WhatsApp, ¿no? Que haces una pregunta y te contestan 50. Sí. En esa lista de difusión es un administrador el que envía los mensajes a todos los... Y todo lo pueden leer, pero no todo pueden... Todo lo pueden leer, pero si contesta, solo lo recibe el administrador, respuesta, ¿no? Vale. Eso es la lista de difusión. Pues ahí tenemos mucha gente. Entonces, cada vez que hacemos una actividad pública, informamos, ¿eh? Pues próximo miércoles empieza curso de astronomía. Próximo miércoles se organiza tal actividad. Y de ahí siempre hay gente, porque es un público potencial que ha declarado su interés por la astronomía. Si claro. no estaría en esa lista. En ese foro, claro. Entonces... De ahí siempre le llega a una gente que sí, que es lo que buscamos, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues que te quería preguntar yo también, que dentro de la agrupación tenéis distintas actividades, distintas secciones, gente que se dedica a la fotografía, gente que se dedica a la observación visual, en fin. Ha crecido Astromare y se nota también en ese aspecto. Antes, pues éramos más teóricos, más teoría, ahora ya la parte práctica, que era una carencia nuestra de hace unos años, ha mejorado, ¿no? Gente que maneja muy bien los telescopios, gente que maneja muy bien la fotografía, o sea, ya es más polivalente, ¿no? Por decirlo así. Sí. Entonces te adaptas mejor a las distintas preferencias y gustos de la gente. Muy bien. No todo el mundo le gusta lo mismo, entonces hay un abanico. Tenemos esta afición, esta ciencia que abarca tantísimas cosas, ¿verdad? La astronomía. Desde que le gusta la historia, las constelaciones, la mitología, la parte de ciencia. Manolo Acosta, que es un experto en historia clásica, claro. Y entonces mezcla la astronomía con la cultura clásica. Claro. Y sus sesiones, sus charlas son... Yo aprendo muchísimo con Manolo. Claro, nosotros también y bueno, le damos siempre alguna... Cuando damos alguna charlita para chavales y demás, según qué edad, pues le damos también un toquecito de historia, claro, ¿verdad? Y siempre les atrapa un poquito más, ¿verdad? Sí, yo procedo de un campo totalmente distinto, como es, como ha dicho Antonio, la cultura clásica. Claro. Y bueno, la verdad es que esta asociación funcionaba bien. Yo soy vecino de Tomares y me metí en ella. Y bueno, pues también se me ha encontrado a mí una actividad que puedo desarrollar, que es dar de vez en cuando una charla sobre cómo era la astronomía en la antigüedad. Y yo veo que aquí a mi derecha un compañero sí, mío, parece que se dedica también a ese campo, sí, ¿no? Tiene aquí un montón de libros sobre astronomía antigua y cómo eran los cielos en la antigüedad. Y tenemos aquí nuestro compañero Alejandro, hace una sección que es arqueoastronomía y habla, está ahora embarcado en contarnos las cosas de los egipcios, por ejemplo, y ahora después lo escucharás intervenir. Bueno, lo mío es más bien explicar pues cómo la astronomía antigua era, cómo ha influido o lo que queda de la astronomía antigua en la actual, uh-huh, cómo, por ejemplo, ellos empezaron, los babilonios, pero se transmitió a los griegos, luego los romanos, empezaron la nomenclatura del universo y que eso ha seguido así. Pero claro, ya se están descubriendo tantísimos cuerpos en el universo que toda esa taxonomía del uh-huh universo, que es otro de los temas que yo explico y tal, pues se está quedando obsoleta y entonces hay que nombrar las diversas cosas pues de una manera como nos ponen en las películas de ciencia ficción, ¿no? Letras y dígitos y números, ¿no? Pero lo más digamos conocido y tal, pues sí sigue siendo la manera de designar los cuerpos celestes por dioses o héroes de la antigüedad. Porque, claro, en aquella época se suponía que vivían en el cielo estos dioses, claro, y entonces era digno, era importante que le dieran los nombres, eso, a los planetas y a las estrellas y ese tipo de cosas. Y que esa costumbre, pues, se ha mantenido y cómo se mantuvo y por qué y todo eso. Y en fin, pues, yo, además... tengo que decir que estoy muy contento de estar aquí en Jerez porque mi carrera empezó precisamente aquí. Yo estuve de profesor de griego y latín en el Instituto Álvarez Núñez. Anda, muy bien. Un instituto muy de mucha solera. De mucha solera. En el 72-73, 73-74. Ha llovido desde entonces. Ha llovido, pero es un del instituto de más solera de aquí de Jerez, el Álvarez Núñez, sí, señor. Que me alegro mucho de... Allí estuviste. A ver, empecé, fueron mis dos primeros años en un instituto, ¿no? Ya luego, fui trasladado a otro sitio. Me fui acercando. Pero guarda bonitos recuerdos de aquellos años, ¿no? Entonces, guarda bonitos recuerdos de aquellos años, primero tuyos, ¿no? Hombre, claro, sí. Pero, en fin, eran años, desde luego, pues, cuando uno empieza con mucha ilusión. Sí, sí, por supuesto. Y con muchas ganas, y yo guardo muy muy buenos recuerdos de Jerez. Muy bien. Pues nada, otra forma de colaborar en la agrupación es tema historia. Nosotros siempre hemos tenido algún historiador, ¿verdad?, en nuestra fila. Que ha pasado varios, sí. Bueno, y abogados, porque ahora una de las cosas más importantes es el derecho... Ultraterrestre. Que hemos venido tenemos ya... dos abogados, uno especialista. En derecho ultraterrestre. Esto es... Y una pregunta, porque precisamente el día que estuvimos celebrando los 20 años, bueno, y los 100 años de la UA, una de las cosas que hicimos fue pues reconocer que nuestra agrupación, como todas, yo creo, inicialmente nacen solo masculinas, pero poco a poco vamos integrando afortunadamente a las mujeres, ¿no? Y de hecho, José Luis llamó una por una a todas las integrantes que estaban allí de la agrupación para que intervinieran. Y bueno, ¿vosotros qué tal andáis del tema se incorpora o no se incorpora la mujer a la astronomía, que parece que parte de la ciencia cuesta. Sí, no sé por qué, sí, ya lo hemos comentado la otra ocasión que vinimos aquí, la dificultad para que entre personal femenino en las asociaciones de astronomía. Pero bueno, van entrando, ¿no? Tenemos a Laura, que acaba de entrar, una chica joven con muchas ganas de hacer cosas, y van entrando otras mujeres, poquito a poco, y joven, entonces, bueno, pues... En realidad, el perfil de los estudiantes en España cambia muchísimo. Hay muchísima mujer en carrera científica. En todas, sí, así es. Medicina es número uno. Sí, ya... Salvo carreras técnicas, las ingenierías, la informática, que sigue siendo predominantemente masculino, en todas las demás, en la mujer. En medicina ya es de paliza. La cantidad que hay de chicas y de chicos. Bueno, pues toda esa inquietud científica se tiene que que trasladar un poquito a la afición nuestra, que al fin y al cabo, ¿verdad? Algo tenemos que hacer desde nuestra posición nuestra, uh-huh. nuestro pequeño granito de arena como humilde asociación en la medida de lo posible. Creo que tenemos que ir haciendo cositas, ¿no? Empezando con las niñas en los institutos, las chicas, para ir animando, para que se vayan acercando al mundo de la ciencia, ¿no? No solo de la astronomía, la ciencia en general, ¿eh? Porque parece que ese campo de la ciencia, no sé por qué, la mujer pues cuesta más que entre, ¿no? Pues nada, aquí tenemos también las puertas abiertas. Bueno, pues saludamos a Laura, que no quiere intervenir, pero bueno, de aquí al final del programa puede intervenir cuando quiera. Cuando quiera puede intervenir. Y nada, bueno, pues muchas gracias por vuestra intervención. Los micrófonos quedan abiertos para las próximas intervenciones, cuando queráis cualquier pregunta. Ya sabéis que esto es siempre un plan de una tertulia, de amigos, de científicos, que nos gusta esto. Y aunque tengamos nuestra sección, como ahora la siguiente, que va a empezar Lito, que va a empezar la primera, de la entrega 1 de su nueva sección, porque terminó la semana pasada, terminó su sección, que era El legado de la astronomía, en la que nos hablaba el año pasado. Correcto, y era el legado de la astronomía, era todas esas cosas que están en nuestra vida cotidiana a nuestro alcance y que surgieron de investigaciones científicas astronómicas y astronáuticas, ¿vale? Pues esta nueva sección, que por cierto va a tener segunda parte un poquito más adelante, va a ser el legado de la astronáutica. Claro, todo claro. Lo que nos ha dejado la astronáutica en la vida cotidiana. Que son muchas cosas. Pero antes tenemos la sección que va a empezar hoy, que es Un monstruo viene a verme. Que, como bien explicaba el otro día, Lito, es de coger películas que sean biopics, es decir, biografías de gente muy importante de la astronomía y traernos a comentarlas aquí, sobre ese personaje, desde antiguo hasta moderno. Me parece que eran 13, ¿no? 13 secciones, 11. Os he hecho caso, sí. Y va a ser 15. 15, porque has añadido a los españoles. Exactamente. ¿Vale? Había sido un desliz por mi parte no traer a los monstruos españoles. Ramón y Cajal y Severo tienen que estar en cualquier lista. Vuelvo a comentar las 15. Adelante, ya te dejo micrófono. Vale. Adelante. Vale, pues... recogí el guante de mi olvido, gran olvido de los monstruos españoles científicos, y los he puesto, así que serían las 15 entregas. La de hoy, Hipatia, de Alejandría; segundo, Galilei; tercero, Isaac Newton; cuarto, Charles Darwin; quinto, Tomás Alva Edison; sexto, Santiago Ramón y Cajal. Uh-huh. Ya he puesto cronológico entonces, ¿no? Un poquito. Sí. Séptimo, Marie Curie; octavo, Albert Einstein; noveno, Werner Heisenberg y Niels Bohr; décimo, Ramanujan, ya no digo los nombres porque es impronunciable, Sirvanasha Aigangan Ramanujan. Vale. Ramanujan para los muy amigos. Muy bien, lo has hecho bastante bien para... es que no soy hindú, ya lo dije. El 11, la entrega 11 será Severo Ochoa, y las últimas, Alan Turing, John Nash, Stephen Hawking y Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Las calculadoras. Las calculadoras de la NASA. Bueno, pues empiezo cronológicamente con Ágora, que es la película que recrea la vida de Hipatia de Alejandría, o por lo menos parte de su vida. Os doy una pequeña ficha técnica primero. Título original Ágora, año 2009, 126 minutos de duración, producción española, dirección Alejandro Amenábar, guión de Alejandro Amenábar y Mateo Gil, y muchos asesores científicos, entre ellos Antonio Malpaso Recio, Javier Ordóñez Rodríguez, Carlos García Gual, Elisa María Garrido González y Justin Pollard. Están entre astrónomos, catedráticos de historia, filología griega, historia antigua, todos estos son los asesores, ¿no? La música de Mario Marianelli y la fotografía de Xavi Jiménez. El reparto es una producción española, dirección española, pero reparto de actores americanos o extranjeros. Rachel Weisz, Mark Miguela, Arthur Barbon, Oscar Isaac, Michael London, Ruber Evans, que es también famoso, Richard Darnell, Sami Samir, Manuel Cochí y Osiris Cohen. La productora de Telecinco, Cinema y más productores, y Heminóptero, que creo que es la productora propia de Amenábar. Os cuento un poquito la sinopsis. Avisa que va sí, a empezar spoilers. Entonces, quien no quiera que esta avance sección el audio no escucha es spoiler ahora. Tras spoiler tras spoiler. O sea que el que no lo haya visto. Así que no he traído muy actuales. Así que yo creo que las más recientes son de hace ya por lo menos 3 o 4 años, de todo el listado que os he dado antes. Así que ya ha dado tiempo de ir al cine a verla. O verla en DVD. En copia de seguridad. O en copia de seguridad. Circula por ahí. Ágora transcurre entre los siglos 4 y 5 de nuestra era, en Alejandría. En esa época la ciudad era tomada por el Imperio Romano, era ciudad romana, y era multicultural. En ella, sobre todo, trataban de convivir varios ciudadanos de distinto origen, y sobre todo lo que se centra en la película es la convivencia religiosa, las tradiciones religiosas que tenían los habitantes de Alejandría. Estaban los que posteriormente se llamarían paganos, que daban culto a Isis y Serapis, estaban los judíos y los cristianos que estaban emergiendo. La película se divide como en dos fases históricas. La primera, que es cuando se presenta a Hipatia y a la biblioteca de Alejandría. En ella hay una serie de alumnos asistiendo a clases de Hipatia. Entre ellos pues se presentan los personajes, los protagonistas, Orestes, que es un de familia influyente, digamos entre comillas noble, Sinesio, y bueno, también un personaje que dará de sí bastante en la película, que es el criado de Hipatia, Davo. Se muestran las tensiones ya religiosas que hay por aquella entre los cristianos emergentes y sobre todo los judíos, y ambos, estas dos religiones monoteístas, atacaban a la romana o mezcla romana egipcia que daba culto a Serapis. Separa un poquito la película y transcurre un cierto número de años y ya aparece que los antiguos alumnos de Hipatia ya son cargos. Por ejemplo, Orestes ya es el representante de la ciudad, es como el alcalde Sinesio llega a ser obispo de Cirene y da a entender que digamos las revueltas religiosas van aumentando cada vez más, entre ellas pues una secta ultrafanática de cristianos llamados los parabolanos. Así que en eso Hipatia, mientras está dale que te pego con el sistema, la batalla sistema geocéntrico heliocéntrico, ya lo diré después en la parte científica, que es verdad que en aquella época convivían la tradición geocéntrica con las ideas heliocéntricas, porque todavía Hiparco de Nicea había seguidores de Hiparco que decía que el Sol estaba en el centro del universo, entre comillas, y estaba la geocéntrica anterior y de Ptolomeo, que por cierto Hipatia trabajó mucho sobre Ptolomeo, avanzó estudiando muchas de sus hipótesis. Así que estamos en esa lucha interna que tenía Hipatia para ver qué sistema era el que funcionaba. La película termina, digamos, se va viendo el final, en que el fanatismo gana terreno y Orestes, que era el gobernador de la ciudad, le acusan de seguir a una pagana, entre comillas, se mete en un buen lío, le obliga, entre comillas, a Hipatia a escoger, a hacerse adoptar la cultura cristiana o los ideales cristianos. Ella se niega como científica y eso pues le acarrea la muerte. Así que termina la película pues finalmente Hipatia es capturada por los parabolanos, que terminan asesinándola, y menos más que la escena de la muerte nos la ponen un poquito suave, porque fue bastante más cruda de lo que la pinta. Ahora empiezo los comentarios y ahora abro a los que lo habéis visto, que supongo, espero que habéis sido la mayoría, a ver qué opináis de la película. Yo voy a dar primero mi opinión. Para mí es de regular a buena, no llega a ser muy buena película. Tengo cosas encontradas, así que he dado dos listados de cosas que me gustan de la película y cosas que no. Lo primero, comentarios favorables míos, pues iniciativa de hacer una película de una mujer científica, que las hay y pocas. Mostrar el debate existente en la época, que sí existía de verdad, entre las teorías geocéntricas y heliocéntricas. Me gustan los diálogos y sobre todo en los razonamientos de base de las teorías científicas de estos dos enfoque de la geocéntrico y el heliocéntrico, y sobre todo con los experimentos que aparecen, como por ejemplo la refutación en el barco, la escena del barco del arrastre de la Tierra, si la Tierra se moviera, o el uso del cono de Apolonio, que tendríamos que hacerlo también en los colegios, sí, para enseñar las cónicas, y después la escena final del descubrimiento, entre comillas, de la elipse como solución. Me gusta la fotografía y los decorados, y está bastante bien, a mi parecer, la recreación de lo que sería la Biblioteca de Alejandría. No sé, ahora aquí los expertos en historia me refutarán o no. Sin embargo, no me gusta el excesivo protagonismo del conflicto religioso y fanatismo, porque me huele un poquito a oportunismo ahora, ya que estamos otra vez con la yihad y todas estas cosas y los fanatismos que han vuelto a radicalizarse estos últimos años. Me suena un poquito de aprovechar, darle demasiado protagonismo. Otra cosa que he encontrado un poquito, un fallo, o por lo menos creo yo que es un fallo, el aspecto de Hipatia. Rachel Weisz es una actriz de una edad que cuando muere, si tú ves la biografía, hay dos fechas posibles de nacimiento, y entonces con la fecha de su muerte, que sí se sabe cuál es la exacta, tendría entre 45 y 61 años. Rachel Weisz no tiene 60 años, la verdad es que no. Podían haber hecho un poquito de maquillaje. Sí, un poquito de... No me convence tampoco utilizar la trama amorosa o el triángulo amoroso entre Orestes, Hipatia y Dabo, y menos, supongo, que un esclavo en aquella época no sé ni se plantearía ni eso de estar luchando por un amor de su ama, ¿no? No sé, a mí me parece un poquito... La ambientación y el vestuario tampoco me llega a gran cosa. Y científicamente el punto un poquito más en contra que, o por lo menos que yo no creo que llegara, hombre, pues tiene... Esta película tiene un colchón muy grande porque de Hipatia se sabe muy poco, se perdió muchísimo en el mismo incendio de la biblioteca. Entonces, suponer que Hipatia descubriera la elipse como solución, pues la es, mucho, es, que es mucho suponer. Es mucho suponer. Porque ya a Kepler le costó. Así que yo lo de que la elipse, el Eureka, ese famoso. Que por cierto, si lo tienes por ahí, la escena en la que os voy a poner un audio de la escena en la que descubre, digamos, que con su criado el tema de que la elipse cuadra, pues ahí la tenéis. El mundo tal como es. Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma? Tú dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del sol. Sí, sí, lo dije. Bien, bien, por favor, enúncialo. El sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está, a la vez, en otra posición. Puesto que varía nuestra distancia a él. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? Dos posiciones. Oh. Aspasio. Ahora el otro aquí, guardando la misma proporción. Bien, muy bien. Ata el extremo a ese antorcha. Aspasio. Imagina que esta es la Tierra. Y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella. La del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo? Pero eso no es posible, ama. Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. ¿Así es? Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro. Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece, y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, ¿y si aplicamos esto al movimiento de la Tierra? ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el sol en uno de sus focos. ¿Por qué? ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. O tal vez estoy desvariando. Aspasio, me pregunto por qué tendría que ser así. Tal vez yo... ¿Tú qué crees? Estamos otra vez, venga. Bueno, estamos ya otra vez aquí. después de escuchar Hipatia, terminamos un poquito ya sí, con ¿qué opináis la opinión? Pues yo soy un poquito de tu opinión, porque hay que ver que es una película, se toman sus licencias, la parte de los amoríos, tal. No puede ser una película que se centre completamente en la vida científica de esta mujer, ¿no? Ambienta lo que había en aquella época, si había lucha, si había religión, todo eso. En fin, a mí no me disgusta la película, a mí me gustó. A mí me gustó también. No creo que sea fidedigna a una película histórica, pero vamos. No, pero trata bien el tema fotográfico, el tema de la cámara, que es importante, y luego, bueno, pues lo que ha dicho Lito, simplemente el hablar de Elise, de matemáticas y eso, una película y de este tema, pues es importante, ¿no? Uh-huh. Que lo habla. No sé si vosotros... Esta escena que he puesto me gusta mucho por la explicación tan concreta que da, las definiciones. Está bien tratado esos temas, sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, en el siglo IV hablar así... No sé si hay vosotros que la habéis visto, Antonio o Manolo. Bueno, sí, Hipatia es un personaje... Hipatia porque, en fin, es la transcripción correcta. Pero vamos, Hipatia, como es lo que se suele decir... pues ya se ha convertido en costumbre. Es un personaje muy interesante, matemática era, y en aquella época matemático y astrónomo venía a ser lo mismo, y vive en una época en que ya se ha impuesto el cristianismo. Estamos hablando, creo recordar, de... Sí, siglo IV creo que era, ¿no? Después de Constantino y de Teodosio. Y fue Sócrates Escolástico, un padre de la Iglesia, el que nos habla un poco de Hipatia, lamentando precisamente que se haya hecho esa barbaridad con ella. Y diciendo que no podía ser. Era un sector radical del cristianismo imperante entonces en Egipto, que, en fin, se apoderó con motines de la ciudad y acabó pues con los restos del paganismo, porque abominaban de los templos antiguos, a cuyos dioses le llamaban, peyorativamente, el nombre que daban los griegos a los dioses, que eran demonis, o de los demones, ¿no? En general, pues ellos lo transformaron en demonios, que eran precisamente los espíritus malos del cristianismo, ¿no? Y, en fin, que había una rivalidad entonces muy lógica entre el paganismo, que para ellos representaba la maldad, para los antiguos cristianos, ya que defendían la lucha de gladiadores en el anfiteatro, y defendían, por ejemplo, pues la predestinación, precisamente por cuestiones astrológicas y este tipo de cosas. En fin, pero ellos no eran menos radicales, vivían en el desierto muchos de ellos y llevaban una vida de penitencia. Por ejemplo, de esta época son los estilitas, que vivían en lo alto de una columna, ¿verdad? Y de hecho, ¿no? Sí, sí. Y esto, pues claro, eran muy radicales. Y no todo el cristianismo era así, por supuesto, pero los más radicales querían acabar del todo con los residuos del paganismo. Y lo que la película, pues, se mete un poco con la Iglesia, aprovechando esto precisamente y abundando en la idea de que el paganismo representa la libertad frente a lo que vino después, al oscurantismo del cristianismo en la Edad Media y tal. Todo esto, pues, en fin, cada uno creo, se pone de la parte que quiere, y quizá genera una polémica que cada uno. Yo creo que la película puede... podía haber obviado esa parte. Alejandro, yo no sé si tú, que también conoces bien la historia, quieres añadir algo más. Tú lo has visto también, ¿no? Sí, pero bueno, yo solamente una breve reseña y reivindicar su carácter como filósofa, de carácter no neoplatónica, ¿vale? No solamente... Porque antiguamente los filósofos, como sabéis, eran grandes sabios, se dedicaban hasta Descartes, eran en grandes conocimientos de todo tipo, de como este hombre, Sócrates, era... ante todo... Educación completa, ¿no? No, claro, eran biólogos, eran matemáticos, físicos, Aristóteles, te diseccionaba una rana, pues entonces yo reivindicar su carácter como filósofa, que ya era difícil también en la antigüedad. Como película, pero simplemente espero que me entretenga, porque evidentemente que sea sincero con la realidad, pues muy pocas lo son, salvo La Guerra de las Galaxias, que eso sí que es verdad, ¿eh? Entonces, en cuanto a película, pues sí, me gustó. Entretenida. Bueno, para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, nos queda nada más que una cosa, y es recordaros que para el martes que viene, que tendremos nuestro próximo programa, habrá pasado el eclipse. Os remitimos, porque no tenemos tiempo para más, a nuestra página web. Tenéis todas las efemérides, ¿vale? A magallanes.es, y la podéis consultar. Es la noche del domingo al lunes. Correcto, ¿vale? Y la hora entre las 5:40 y las 6:40, sí, pero hora española. Hay muchas horas ahí. El primer contacto, segundo contacto. No, esa es la hora del total. Del total. Entonces ya lo buscáis por la web. Lo buscáis por la web. Y ya para despedirnos, quiero contestar en un momentito a nuestro oyente, que mi sección, que es la ciencia de la luz, no ha dado tiempo ya a entrar, ya la reiniciaré el próximo día. Y nos preguntaba. Joan Logos nos preguntaba, excelente programa como siempre, sobre el ojo humano. ¿Puede variar la visión dependiendo del color de los ojos? Un saludo. Vale, pues entonces el color de los ojos, en principio, no tiene que ver nada con la visión, porque lo que pasa del ojo hacia adentro. Retina o a través de los humores y demás no tiene que ver, pero hay estudios recientes que dice que sí tiene que ver un poquito el color con la sensibilidad a la luz, y tiene su lógica. Los ojos claros son más sensibles a la luz, y entonces ven mejor en la oscuridad. De hecho, los ojos claros, ojos azules y verdes claritos, vienen del norte, de las sociedades nórdicas, y allí hay muchas horas de oscuridad. Los gatos, los tigres y los que ven bien en la oscuridad tienen ojos azules y verdes, ojos claritos, ¿vale? En cambio, los ojos oscuros son más reactivos, ¿vale? Notan el movimiento antes. Para los deportes que necesitan mucha precisión y mucho, las cosas se mueven con velocidad y la pelota y lo que sea, los ojos oscuros son mejores porque son más reactivos, tienen más reactividad. Las capas de células que tienen los oscuros son más gruesas, entonces son unos ojos como menos sensible, porque el azul y el clarito es menos sensible, pero por ejemplo he leído que cuando tú pones una gotita para dilatar las pupilas, hace falta poner mucho menos a un ojo claro, que enseguida llega a las células, penetra las células y se dilata, que a un ojo oscuro hay que ponerle más dosis, ¿vale? Entonces, no tiene que ver, pero algo sí en cuanto a la sensibilidad o a la reactividad. En cuanto a movimiento de cosas, los ojos oscuros detectan antes el movimiento, y en cuanto a la sensibilidad en la oscuridad, además, los ojos claros, al parecer, porque todavía hay estudios que esto no se han hecho científicamente, pero parece ser que todo indica que los ojos claros son más sensibles a la luz, por lo tanto, ven mejor en la oscuridad. Eso es lo que le podemos contestar a nuestro amigo. Si te operas de cataratas, por ejemplo, y quedaran restos, que es difícil, pero en los ojos claros es más difícil detectar, hasta que no se produce una uveíte o una inflamación, que en un ojo oscuro, que enseguida se ve un cuerpo extraño dentro del... Bueno, dentro se puede llegar a ver, no nosotros, sino un oftalmólogo. Un oftalmólogo con un buen aparato. Bueno, simplemente no va a dar tiempo el chascarrillo. Recordaros que sigue vivo el de las que dijimos el viernes, que es muy fácil. ¿Qué es mejor, un reloj que dé la hora exacta una vez al año u otro que dé la hora exacta dos veces al día? Recordad que no lo dijimos la otra vez, que regalamos una M51 de Andrés Obacho, la del remolino. una fotografía. Bueno, que es M51 A y B, ¿no? Que son la NGC 5194 y 5195. Muy bien. ¿Vale? Pues ya sabéis que hay que dar chascarrillo y nos despedimos de nuestros compañeros de Astromare. Hasta la próxima. Antonio, Manolo. Buenas noches, muchas gracias a todos. A vosotros, buenas noches.